Que tú tienes es muy brava, suena fuerte cuando llama. Tus palabras suelen ser tan diferentes y la entiende poca gente. Y Carlito, que se siente distraído, dice, grita, mete lío, agachado y sin mirarlo hacia adelante. Tito mío, que levante. Mete lío, no lo entiendo, te lo digo. Me hace seña, ven y llama. Eres Tito, Tito mío. Bonita ella fue. Ay, mi Tito, que me aguante, que no duerma ni un instante. Si se duerme, que levante, porque ya comienza el lío. Me dijiste que levante, no me falles, te lo pido. Prometiste conectarte y el sistema está caído.